En tu radio, en el 106.1 MHz de tu dial. Al fondo, a la derecha. Hace la corta. La radio sin frontera. Sí, en el 106.1. Radio Kermés. La radio de la Pampa. Mientras el lobo no está, coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Todos los miércoles a las 23 por radiokermés.com. Coger en castellano. Coger en castellano. Todos los miércoles a las 23. Repite los domingos a la misma hora. Coger en castellano. Por radiokermés.com. Música, poesía y cine en castellano. En este idioma con el que nos impusieron una cultura. En este idioma con el que colonizaron nuestra voz. Colonizaron nuestros cuerpos. Colonizaron nuestro decir. Esta lengua que ahora usamos como herramienta para una nueva descolonización. Una lengua que es arma. Una lengua que es lucha. Que es grito. Una lengua que ahora quieren acallar porque tiene la potencia para levantar pueblos enteros. Les proponemos coger en castellano, en busca de una geopolítica del amor, una hora de sexo a oscuras, tanteando entre las palabras, relamiendo versos, gimiendo bajito, con voces de por acá, palabras nuestras, sexo sin imperialismos. Y sin globito. Capítulo 7. Pido permiso al silencio. Eso que va ahí es un silencio. Bien de lejos se lo siente. Al principio parece una nada oscura, pero cuando se acerca, se va aclarando. Transparente, transparente. Tanto que casi no se lo ve. Casi igual que la nada. Y ya no lo puedo controlar.

Pido permiso al silencio. Esta noche somos dos que los vamos a acompañar por un poquito menos de una hora. Quienes hablan, Miguel Ángel Lel y Bianquina Guadalupe Bustos, con la edición de audios de el cordobés Martín Rodríguez desde Radio Kermés 106.1. Nos pueden encontrar en el Face para mandarnos algún mensaje. El Face es Coger en Castellano. En Twitter, @ Coge Corderito. O si no, nos pueden mandar un mail a cogerencastellano@hotmail.com. Hasta el momento escuchamos, lo primero que nos leyó Bianquina fue un poema del poeta pampeano Mario Loriga. Es el poema número 3 de un cuadernillo del año pasado, del 2015, de 25 poemas. Luego lo siguió un tema musical de Martín Bertolini, titulado La canción del silencio y la respiración. Estuvimos buscando información del autor, pero no hay mucha data en la web. Lo único que en realidad lo encontramos al tema en un disco titulado Música de Medicina, que se ve que recopila varios autores, y bueno, estaba el tema de Bertolini. Luego leí el poema Silencio de Octavio Paz, y lo último que escuchamos fue a Natalia Lafourcade con un tema que se llama, no sé, Medianoche. A continuación, Bianquina nos va a leer de otra pampeana, nos salió un medio pampeano el arranque este, de Inés Estrici, de Realicó, el poema Boca de Pueblo, de un cuadernillo también que se llama Red de Pueblo, una vida en subjuntivo, de la editorial Que Exploten Lunas. Coger en Castellano, coger en Castellano, coger en Castellano, coger en Castellano, coger en Castellano, coger en Castellano, coger en Castellano, coger en Castellano, coger en Castellano, coger en Castellano, coger en Castellano. El mundo sale por la boca. El mundo entra por la boca. El pueblo sale de la boca. El pueblo te entra a la boca. La palabra poderosa como un mantra. Entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. La boca te conecta al adentro. Soy tu proveedora de realidad. Voracidad como un mandala. Animal violento que devora y vomita. Devora y vomita. Devora y vomita. Devora y vomita. Devora y vomita. Y la boca se le hace silencio. Pero no. Soy mi proveedor de ansiedad. Animal silencio que grita. Que discursa discursos, que proveen más discursos, que discursan tus discursos, y el mío y el de ellos. Me llevo el pueblo a la boca, le saco jugo, le chupo los huesos. Soy tu proveedora de realidad. Te tragas el pueblo con la boca mandala. Lo escupís. Boca que desintegra con dientes filosos. De animal voraz. La boca te conecta el afuera. Sos mi proveedor de oralidad. Hay un aire. Hay un pueblo. El pueblo tiene muchas bocas. El pueblo en la boca. El pueblo te explota la boca. El pueblo de boca en boca. El pueblo boquea. El pueblo te mira la boca. El pueblo se va de boca. El pueblo te pinta la boca. El pueblo boquita. El pueblo te lava la boca. El pueblo te intuye la boca. El pueblo te llena la boca. El pueblo bocadito. El pueblo te frunce la boca. El pueblo te cose la boca. El pueblo despierta en la boca. El pueblo bocanada. El pueblo acaba en la boca. El pueblo por la boca es. No te digo lo que pienso, podría hacerte sonrojar. Aunque estés guardando la purpurina en el armario, no me lo digas, ya lo sé, ya lo sé. Salgamos a bailar, el beat nos va a ayudar. Salgamos a me abriga. Escondidos en nuestros ombligos podemos mirar hacia afuera y reír. Salgamos a bailar. Va a ayudar. Salgamos a escuchemos que viene la mañana de hombros alzados a las nubes. Escuchemos su empujón en el pecho. Que traemos amores brotados en la noche al día. Muriendo van los besos en bocas golpeadas y dormidas. Vueltos del sueño que viene abrazando la vida. Escuchemos el fragor de la noche que llega doliendo. Escuchemos al corazón de la mañana. Cada aurora nos compra en el alma. Niños de lejanas manos queman el aire. Brasa a brasa nuestras voces lamen el viento. Corazón de la mañana, tu luz arriba. Cómete la noche y avanza. Azucenas, los nardos y la rosa, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amar. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la Si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio. Están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas. Porque si Yo esperaba el dictado del silencio. Acechaban las sombras, el vuelo sorprendente del azar, una chispa del sol. Así, como quien consulta las arenas en el desierto blanco. Él no me respondía, tercamente abismado en su opaca distancia, su desmesura helada. Calculaba tal vez si hacer hablar al polvo que fue columna y fue fulgor dorado, no era erigir dos veces el poder de la muerte, o si nombrar enigmas al acecho y visiones que llevan a otros cielos, no era fundar dos veces lo improbable, como la vida misma. Quizás siguiera el juego de unos dados que no terminan nunca de caer, que giran como mundos extraviados en el vacío inmenso. Yo aventuraba voces de llamada en la bruma, sílabas que volvían tal como la paloma del diluvio volvió por primera vez al arca. Balbuceos deshabitados hasta nadie, hasta salir de mí. Él crecía entre tanto a costa mía y a expensa de la historia, amordazando al tiempo, devorando migajas por migaja, la creación. Era todos los nombres y era el tigre. El color del crepúsculo, los mares, el templo de Segesta, las tormentas, denso como la noche, contra la noche muda me acosaba, y ya no había más, éramos él y yo. ¿No fue entonces extraño que de pronto lo viera casi como al escriba? Remoto, ensimismado, frente al papel desnudo, con los ojos abiertos hacia su propio fuego sofocado y la oreja tendida hacia el sermón del viento, ¿y el salmón de la nieve? Había una sentencia en su página blanca, un áspero dictado caído de lo alto hasta su mano. Y haz que solo el silencio sea su palabra. Coger en castellano. Esto último que estábamos escuchando es un poema de Olga Orozco, que nos leyó Bianquina, llamado El resto era silencio. Anteriormente estábamos escuchando el tema de Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo, cantantes de Buena Vista Social Club, el poema. El tema Silencio, una versión de estudio. Anteriormente había leído yo del poeta argentino desaparecido en dictadura, Miguel Ángel Bustos, un poema que se llama Escuchemos, es de un poemario que se llama Espumas de luz y sombra. Y lo primero que escuchamos en esta última parte, luego del poema de Inés Estrici, es un tema que se llama Al oído, de la banda Coafer, que es una banda de folk punk nacida en el 2005, y el cantante se llama Guillermo Alonso. Los recomendamos para que lo busquen porque es muy linda. Continuamos con el programa 7 de la temporada 2 de Coger en Castellano. anclarme en el subsuelo, no enredarme con tu pelo, no tocar las huellas de tus dedos. Quise mantener a raya esta necedad que engaña y que se me escapa de la voz. Y haciéndome el cuerdo, te tengo y te pierdo en mi disfraz de paz. Y entre sensateces parece que a veces me dejas de mirar. Y entonces el viento te trae tan lento desde el invierno al sol. Es cuando me tocas dejándome sin voz. Torre extraña, la seguridad canalla se me está rompiendo como un sueño. Lo evidente es ingenuo, besos blancos en parece que a veces me dejas de mirar. Y entonces el viento te trae tan lento desde el invierno al sol. Es cuando me tocas dejándome sin voz. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresarán para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer, mi silencio gris. La muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema, y yo he de decirlo. Aún si el poema, aquí, ahora, no tiene sentido, no tiene destino. Yeah. Luego de nuestra última intervención, lo siguió un tema musical de la banda venezolana, el dúo venezolano La Pequeña Revancha, con el tema musical titulado Sin Voz. Luego lo siguió un poema, Miguel nos leyó un poema de Alejandra Pizarnik, Fragmentos para dominar el silencio, y lo siguió nuevamente un tema musical de Los Fabulosos Cadillac, Silencio Hospital. Bueno, estamos terminando el programa de hoy. El programa número 7, ¿es este? El programa número 7, sí. Lo realizado acá en Radio Kermés, en el 106.1 de la localidad de Tuay, con la operación técnica de dirección de audios de el cordobés Martín Rodríguez. Mi nombre es Miguel Ángel Lel. Me acompaña Bianquina Guadalupe Bustos. Nos vamos a ir con una escena de una película que se llama Tiempo de Revancha. Finalmente vamos a escuchar a Anita Tijoux y a Jorge Drexler con el tema Sacar la Voz. Tiempo de Revancha es una película argentina dramática, es del 81, del director Adolfo Aristarain. La escena que vamos a escuchar es del protagonista, la voz del protagonista vamos a escuchar, de Federico Lupi, una escena de Las Centrales con Ulises Dumont. La película es de la última etapa de la. Se estrena durante la última etapa de la dictadura, desde el año 81. Y justo la escena que vamos a ver es central porque cuenta el centro, digamos, la trama, el nudo de la trama, que es que un ex sindicalista entra en una empresa minera. Y un compañero que es Ulises Dumont lo va a convencer para que finjan un accidente laboral adentro de esa mina y así cobrar una indemnización a través de un engaño a la minera. La escena que escuchamos en la voz de Federico Lupi y de Ulises Dumont están contando, ahí está justo convenciéndolo para que hagan ese engaño, digamos, a la. Les recomendamos la peli porque está muy buena. Les recordamos también que si nos quieren dejar algunos comentarios del programa o recomendaciones, temas musicales, lo que tengan ganas, lo pueden hacer al Facebook, Coger en Castellano, o al Twitter, @cogecorderito. Además, si tienen ganas de volver a escuchar el programa o escuchar los viejos programas, lo pueden hacer entrando a la página de la radio, radiokermes.com, www.radiokermes.com, o lo pueden buscar también en el Facebook, que tanto Miguel o yo lo vamos a ir subiendo a la página. Ahí estamos compartiendo en Face el link con la película. Nos vemos la próxima. ¿Podés volar esto? Si conseguís el explosivo, son 100 metros más. ¿Quién lo va a contar, hombre? Va a ser un accidente más. Buah, mostrame la tumba. ¡Y! ¿Sí? ¡No es perfecto! Un nicho. Puede pasar acá adentro. No es muy grande, pero es seguro. Depende. No asomes la cabeza. Y vos, no te olvides de dónde está. Y sacame enseguida por si me quedo sin aire. Muy bien, yo salgo, grito, hago todo el drama y te sacan. Y después. ¿Hablé yo? ¿Dije algo yo? Yo soy mudo, Pedro. Nadie me puede hacer hablar si yo no quiero. Cuando me saquen de aquí, Pedro, yo voy a estar mudo.